Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Árbol Viajero, de lo que es el cuarto disco de la banda Pérez, una banda platense que ya tenemos un poquito más de 10 años, ya nos dirá Ramiro. Y estamos en comunicación con él, Ramiro Sagasti de Pérez. ¿Estás ahí? ¿Está Ramiro? Hola. Hola. Está Ramiro. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Los escucho muy lejos, pero bueno. Ahí va. Bueno, ¡hola! ¡Ramiro! Ahí está, lo escucho más. Nos acercamos un poco más al mic, a veces suele suceder. ¿Cómo estás, Ramiro, en este día tan especial? Bien, muy bien, contento acá con la salida de Caracas. Qué bueno, qué bueno. Contanos un poco cómo fue parir este disquito. ¿Hace cuánto que lo está bien gestando? ¿Cómo fue todo ahí su creación? Hay algunas canciones son viejas que habíamos que no estaban terminadas, otras son más nuevas. Lo empezamos a laburar, te diría, prácticamente cuando presentamos La Hora de los Pájaros, ahí nomás. Ahora nos está pasando lo mismo, estamos sacando y ya estamos trabajando canciones para un disco, para el quinto, digamos. Claro. Es como que presentamos y seguimos componiendo y demás. Y así fue, fuimos arreglando las canciones, descartamos algunas, y le metimos, por ahí tiene alguna variedad, un poco más de variedad rítmica, viste, o de algunos otros instrumentos, hay bastante percusión, sintes. Ahí va. Pienso que hay ritmos que no estaban, o ondas que por ahí no estaban presentes en los discos anteriores. Es distinto este disco, como todos, ¿no? Pero bueno, seguimos explorando ahí la búsqueda musical. Siguen aprendiendo ahí a usar otros instrumentos y demás. Ahí va. ¿Y hay ahí incorporaciones de invitados o fue así? En el disco sí, mira, está en dos canciones, en Mehundo y Troné, canta Kubilay Medina, que es el cantante de Monstruo, y es un amigo mío, hacemos música desde que éramos chicos. Después está en unos teclados, ahí en Árbol Viajero y en Tropical, y en Esta Noche también está Germán Chudi, que es un tecladista amigo nuestro, y en la guitarra, hay una guitarra de 12 cuerdas en que hice, que la toca Neko Marcenaro. Ahí va. Así que esos son, esos son los invitados que tiene el disco. Y después también en Tropical hay un recitado de una amiga nuestra, que es francesa, y hay un recitado ahí al final de que es como una impro, va diciendo cosas ahí en francés y castellano, todo mezclado en el tema Tropical, ahí en la coda, sobre el final. Bueno. Que se desarma todo y hay como una parte muy, muy noise. Bueno, y ella va ahí recitando. Ramiro, te saludo, Nico. Sí. ¿Qué haces, viejo? Nico, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, escúchame, es el cuarto disco. Es el cuarto. Y esto hablas un poco de búsquedas musicales y demás. Y en el plano así como de vida, ¿dónde los encuentras? O sea, ¿cómo ves este disco también en el estado que están ustedes como grupo? El festejo también, que es como tener un cuarto hijo, ¿viste? Que no es, no es igual que el primero. No. Y bueno, uno tiene como este deseo, calculo, siempre de estar pariendo, ¿no? Así que quería preguntarte eso. ¿Cómo lo vivís más en el plano así sentimental? ¿Y cómo están ustedes como grupo en este momento? Estamos muy bien. Yo lo vivo con mucha pasión. Yo hace más o menos un año dejé de trabajar en otro trabajo que tenía para dedicarme exclusivamente a la música. Vamos. Así que le dediqué, digamos, que te hablo desde el lado particular, porque claro, viste, claro, que si bien somos un grupo, cada cual tiene diferentes, le pega diferente, todos estamos chochos, digamos, con el disco. A mí particularmente me agarra con un cambio de vida, además, así que el disco además tiene ese peso, ¿no es cierto? Y ese cambio está puesto ahí también, ¿no? Porque eso está medio como, viste, que nos van pasando cosas a todos los que estamos acá dando vueltas, y lo que hacemos inevitablemente está ligado al momento en lo cual, ¿no?, lo estamos realizando. Y si esas cosas, claro, tácitas en los... Toda esa energía está puesta, claro, en el disco, pienso yo. Y entonces, ¿y Caracas qué es? ¿Qué es? ¿Por el nombre de, te me sí, preguntás? Sí. Porque el que nos graba, desde el primer disco grabamos con un amigo, con Hernán Ascóniga, que vivió muchísimo tiempo en Venezuela, y cuando estábamos grabando La Hora de los Pájaros, decíamos, flasheábamos con ir a grabar a Venezuela. ahí con sus amigos y demás, ¿no? Pues también hablar, estudio allá y de paso irnos un mes allá, ¿viste? A grabar el disco. Pero bueno, no sé, eso no se dio, pero le conservamos el nombre. Claro, porque se grababa allá, le iban a poner Caracas. Claro, ¿sería? Pero bueno, lo grabamos acá y le pusimos Caracas igual. Porque también Caracas tiene una, es una palabra que tiene música, ¿viste? Tiene como una sonoridad, una palabra poética para mí. Tiene una linda sonoridad, suena bueno. Estamos googleando acá el Facebook y ponemos Caracas Pérez y aparece Oscar Pérez, el hombre que sobrevoló un helicóptero en Caracas. Sí, sí, está difícil encontrar. ¿Tenés alguna letra referida a ese tema? No. Podríamos. Guarda que, porque podría. Aparte el uniformado aseguró que este combate, que no sé si se referirá al disco o no, pero sí, no es con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado. Así que, claro. Tranquilo, o sea, no está tan mal. Es tu helicóptero. Es el helicóptero. No, realmente es un tema. Yo hoy me pasó, que te conté, Ramiro, que no lo encontraba. También hubo unos desperfectos. Viste que cuando se suben el streaming siempre, no siempre, pero es normal que... Sí, que tenga como un delay. Loco, sí. Primero había 6 temas subidos. Y después... No, eso es porque cuando... Sí, es rarísimo eso, pero pasa también con otros discos eso, ¿viste? No sé por qué. Se van acomodando. Las cosas en internet, viste que se van acomodando a medida que las vas haciendo. Totalmente. Me parece que es así. Bueno, pero vamos a tener el físico. Está, igual el disco. Claro. El físico. ¿Vos crees que este disco va a dar un gran golpe? ¿Qué? Está bien. Soy periodista, pregunto. Yo creo que sí. Preguntaba acá en Danilo. A ver, ¿qué piensas? Espero que sea a través del consenso. Bien, siempre apoyando la democracia. No sé, yo pienso que uno, viste, cuando hace un disco tiene toda la energía puesta ahí, le parece que, pero bueno, es la vida de uno, entonces es como los hijos, hacen su propio camino. Que esperas, claro. Es eso, es un embarazo de 3 años que tuvo Pérez y ahora este hijo va a tomar el camino que tenga que caminar. Sí, nosotros lo compartimos y ya desde ustedes y la gente que lo escucha y veremos ahí qué pasa. Sí, tiene todo nuestro amor puesto ahí, así que nuestra vida, así que supongo que así será recibido, ¿viste? Cuando haces algo con el corazón siempre a algunos le llegan, a otros no. Como en la vida misma. Y escúchame, ¿no? Individualmente a vos, ¿no? O sea, más allá del resto de los Pérez. Elegime, no sé, tenemos el disco completo acá para poder reproducir. Entonces, elegite el tema que más te represente en este sentido, ¿no? En el punto en el cual capaz vos estás viendo también tu propia realidad y la realidad del grupo hoy. El que tenga ganas también, que es la otra manera de decirlo. Pon el que se te cante tranquilo. No, porque todos tienen una parte, ¿viste? Es como que... Pero siempre hay un preferido, Ramiro, vos lo sabés. Va rotando, ¿viste? Como es con un disco. Va rotando el preferido, sí. Un biribiri con un tema, pasás al otro. ¿Cuál es tu tema de Caracas ahora, después de que cuando lo mezclaste lo escuchaste 160.000 veces? Sí, a mí me Ya pasamos al Árbol Viajero. Sin cassette igual, lo único que se pide es eso. Sin elegir el corte, que es una cosa que alguno que otro ha cometido, de decir siempre, ¿no? Vamos con la profundidad. No, el corte, no sabemos cuál va a ser, digamos, el corte de difusión. Algunos piensan que va a ser Árbol Viajero, otros piensan que va a ser Esta Noche. Ah, bien. Pero viste que también después los temas cambian. Claro. A nosotros nos suele pasar que a medida... El que pensamos nosotros después no es el que más pega, ¿viste? No sé. A mí me gusta... Mira, el último tema del disco, el último que hicimos, digamos, es Me Hundo. Me Hundo. ¿Qué es el que canta el Cuba? El Cubo canta en el estribo. Ahí va. En el estribillo hace la voz aguda. Y el que canta el Cubo, que se nota más, es en el... En los dos se nota, pero bueno, que canta un poco más... Es Entroné, que es el último tema del disco, que es uno medio gruero. Bueno, ¿y cuál elegís de los dos? Un mudo así, medio soulero. Bueno, pasen alguno de esos dos, ya que lo mencionamos al Cubo. El Cusco. Escúchame, espérame. Me gusta ser el último. Después también, todo. Tren me gusta también. Para, escúchame. Vamos a escuchar porque la verdad que estás dando muchas vueltas y yo quiero escuchar el disco. Discúlpame, ¿eh? No es un problema. Dale, nada perfecto, personal. Perfecto, sí. Vamos con mucho el mejor tema. Que hablar. Dale, Ramiro, ahora volvemos. Dale. Listo. Del disco nuevo de Pérez, intitulado Caracas. Ramiro, ¿estás ahí todavía? Estoy acá. Muy bien, muy bien. Había entrado un poquito en pánico porque quería que nos cuentes. ¿Pánico? Sí, en pánico, boludo. Para. Yo soy una persona que entro rápido en pánico. Pero al toque. No voy a decir por qué. Porque está mi mamá escuchando. Mandale un beso. Le mando un beso a mi mamá. Le mandamos todos un beso a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Pánico. Le mandale un beso pánico a mi mamá. Pánico Ramírez. ¿Cómo se llama? Se llama Graciela, che. Graciela, no tengas pánico. Ahí va, y beso a Ramiro también. Ven. Contame un poco cómo van a encarar esto de la presentación de Caracas. Ya hay presentación. Ya hay presentación en Buenos Aires, en Capital y en La Plata también. Nos va a contar un poco Ramiro. Bueno, vamos a presentarlo en... La presentación del disco va a ser en agosto. El 11 de agosto. ¿El 11 es? Viernes, sí. ¿Ah? En Matienzo. Te voy tirando la data. Sí. Va a ser en la Diria, a ver si no va a otro lado. Y después en La Plata el 9 de septiembre. ¿Dónde lo presentan? ¿En La Plata? Ahí era en La Plata, en el Rincón de los Amigos. Ahí va. ¿Dónde queda el Rincón de los Amigos? Sabes que no lo tengo muy... No sé. No, porque es un espacio, digamos, que se empezó... Para la movida así del rock se empezó a abrir ahora, que es un lugar un poco más grande y digamos, está bueno dentro para presentar el disco. Sí, está en... ¿Es un club deportivo? 58 y 19, por ahí, ¿no? O 59, 19, no me acuerdo exactamente la dirección, pero bueno, cuando hagamos la presentación ya lo vamos a... Sí, obvio. ¿Y qué es el lugar? ¿Es un club? ¿Es algo así? Es como un lugar donde la gente, es como un boliche, donde la gente va a bailar, pero temprano, va, más que yo, podés alquilarlo y hacer los dos turnos, o hasta las 2, 3 de la mañana, y hacer la presentación. Entonces, está bueno porque la idea es hacer algo, pasar música también, y que haya una celebración. ¿Eh? Una fiesta de celebración. Claro, una cosa así. Me encantó. Invitar a algunos amigos que pasen música. ¿Y ahí hay alguna fechita antes que quieras chiviar antes de...? Bueno, ahora vamos a tocar en Buenos Aires, en Capital, tocamos el 8, o sea, la semana que viene en La Tangente. Ahí va, en Palermo. Sí. Un lugar muy lindo, estuve yendo a verlo. Sí, está bueno. Está muy bueno. Sí, vamos a tocar con Ragazas y otra banda más que viene de Rosario, que se llama Rosedal. Perfecto. Es ahora el 8. Después también en La Plata tenemos una fecha el 14, en Guajira, que es otro lugar. Así que tenemos fechas. Y en estas estoy mencionando ahora, no es que vamos a presentar el disco, seguramente vamos a tocar temas del disco nuevo, porque ya los venimos haciendo, ¿no? Pero bueno, las otras van a ser, vamos a, en las presentaciones, vamos a tocar el disco en orden. Ahí va. Y después también, como hacemos, tocaremos como hicimos en las demás, seguramente tocaremos temas nuevos que no estén editados. Siempre en las presentaciones hacemos eso. Está buenísimo, buenísimo. Un par de temas nuevos y bueno, y después algunos de los viejos. Bueno, seguramente perfecto. Van a hacer un show largo y demás, ¿eh? Vamos a estar esperando que lleguen las presentaciones. Sí. Y bueno, reiteremos las fechas. Las tiro yo, las de las presentaciones. Dale. 11 de agosto en Matienzo y 9 de septiembre en La Plata, en el Rincón de los Amigos. Muy bien. Y antes, la semana que viene, claro. No es presentación, pero sí, son fechas de Pérez, ahí en Capital, en La Tangente, el 8, y en La Plata el 14. Perfecto, después vamos a mandar ahí los un poquito en la página de la fanpage, así le queda a toda la gente un poco mejor las fechas y los eventos, así el que quiera puede asistir. Y nos vemos ahí, nos vemos. Bueno, felicitaciones por el nuevo disco, nuevo disco, nuevo todo. Y pero el disco físico. El disco físico no sabemos todavía. Bueno. Cuando entraremos en la. La tangibilización. Claro. La tangibilización. No tenemos idea todavía. No. La verdad es que no lo pensamos. Salió más. Este disco parece más como cuando largamos el primero. Como lo grabamos y lo subimos. Te diría que no tenemos ni gacetilla de prensa del disco ni nada. Todavía ni empezamos. Sí, decímelo. Ustedes son los primeros con los que hablamos. Muy bien. Sí. Todavía ni empezamos la difusión. Fue como, bueno, pintó así. Lo subimos, está bien. Lo subimos, sí. No teníamos ganas de esperar y organizar. Ahora más tranquilo iremos difundiéndolo y demás. Y aparte, como les gusta a ustedes que sepan todas las canciones antes de las presentaciones, era lo esperado. Sí, está bueno. Que la gente vaya y ya agite, ¿no? El coro ricotero. Bueno, sí, está bueno, sí. Vamos a... Sí, claro, le cantan los solos de guitarra. Y sí, bueno. Como tiene que ser, claro, chicos, como tiene que ser en Argentina. Bueno, Ramiro, te agradezco muchísimo la comunicación justo en este día y nada, nos alegra mucho y te felicitamos un montón, es un discazo y nos vemos pronto en los shows y en cualquier momento. Nos vemos, muchísimas gracias a ustedes. Por la buena onda y por la difusión. Salud, abrazo salud. Grande. Vos, un abrazo grande. Chao, chao. Yo no escuché el disco, no puedo decir si está uno bueno. Por día. Bueno, lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas.